segunda serie del Turismo Carretera se está poniendo en cinturones ajustados. Motores encendidos. En cualquier momento. Pedal a fondo. En marcha. Ahí se va la carrera, se largó. Se largó la competencia final del TC. Tuercas Radio. Muy, pero muy buenas tardes. Volvimos. Hoy es el primer sábado de marzo, fecha 7. Sí, señor. 7 de marzo, un 7 de marzo. En el 2013 arrancaba Tuercas Papel. Hoy, 7 de marzo de 2020, Tuercas Radio vuelve al aire en un renovado estudio de Mosh, con muchos colores, con luces nuevas. Sin el dueño de Mosh. Todavía lo veo a Lucas. ¿Dónde está el dueño de Mosh? El dueño de Mosh en este momento se puso sus pantalones azules achupinados y está jugando a ser periodista deportivo, junto con nuestro otro periodista deportivo del equipo, Juan Pablo Vila, quien... Él es periodista deportivo de verdad, vamos a decir la verdad, ¿no? Es el periodista deportivo del equipo. Es realmente periodista deportivo. Quien va a ser este año uno de los grandes partícipes de Tuercas, ya que este nuevo proyecto que vamos a arrancar en el 2020 de Tuercas TV va a incluir el desarrollo y la restauración de su Renault 12 Break, que en su momento fue de su abuelo, hasta que un día su abuelo la estacionó en la cochera de la casa y pasó 35 años exactamente en el mismo lugar. ¿Es el famoso auto podrido hasta los vidrios? Bueno, la gente de Tuercas, ayudados un poquito con la financiación de Juan Pablo, vamos a darle vida de vuelta a la Break en próximos capítulos que se podrán ver en algo que nosotros denominamos Tuercas TV, proyecto a desarrollar que ojalá se pueda ver pronto. Podríamos subir alguna foto, ¿no? Del estado. Podríamos subir algunas fotos, las vamos a subir cuando compartamos este programa que hoy está saliendo al aire por Mosh Radio, www.moshradio.com, sino la aplicación, como bien decía la tanda publicitaria antes, la repetición por punto21.com.ar, por noticiasdelnorte.com.ar en la semana, tanto el martes como el jueves. Y si no, en nuestro canal de YouTube, como Suple Tuercas, y los links van a estar disponibles en las redes sociales como Facebook o como Instagram. Hoy en la mesa ya decíamos que teníamos la faltante del piloto, no vamos a denominarlo piloto profesional, pero sí piloto más acostumbrado. Amateur. Sí, amateur. En la mesa conmigo, como siempre a mi derecha, Franco Arcuri. Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Veo que están... Yo estoy acá con las redes sociales de la radio. Muy bien, por eso me están viendo un poco disperso, pero la verdad que bueno, muy contento como siempre de volver. Es que es lo que hace Tuercas, vuelve, no deja de volver. Es como el tema de la Bersuit, en su muerto que no le gusta volver. Le gusta volver, le gusta volver. A mi izquierda, tratando de traicionarme y apuñalarme, Guillermo Curi. Buenas tardes. Qué fea presentación, claro. Sí, la verdad. Por ahí acorde, pero qué fea. Claro. Y dejando de lado, bueno, a Poncio Pilatos frente a mí. El rey del parlante. Ah, pues, ¿cómo andas? El rey del parlante. Extrañaba el apodo. Lucky de la Cruz. Cada día con menos pelo. Pero bueno. Vamos, ahí va. Sí, verdad, che. Por ahí, temporadas próximas vengo con pelo, uno nunca sabe. Peluca, bueno, boludo. Una de las novedades que tenemos este año para Tuercas Radio, no solo el lanzamiento de Tuercas TV, sino que de este bote con ruedas, remos, medio volante o un manubrio. Un agujerito cambiamos, en el fondo. Cambiamos de operador. Le damos la bienvenida a nuestra nueva operadora, Gaby. Quien a partir de hay que poner el apellido a Gaby, porque es nombre y apellido el operador. Claro. ¿Sí? ¿Cuál es el apellido, Gaby? Magori. Maduri. Maduri. Maduri, lo estoy escuchando yo. Maduri. Gaby Maduri. Gaby Maduri. Bien. Ahí está. Porque es nombre y apellido, ¿viste? Si no, no me gusta. Bien. Nuestra nueva conductora, quien se va a tener que hacer cargo de esto de alguna u otra manera a lo largo del año, así que bueno, le damos la bienvenida a ella. ¿No saben lo que se metió? No, claramente que no le avisaron. ¿Por qué te pensás que no vino Javi? Porque sabía que esto iba a pasar. Le dijo, che, Gaby, mirá, necesito... Y Gaby dijo, sí, voy, no hay problema. Y ahora se tiene que fumar todo esto. Igual, cosa que pasa. Pero bueno, arrancamos el año 22 minutos tarde, el programa de hoy. Lo cual también creo que va a ser una tendencia para el resto del año. Es una tendencia que ya se viene marcando igual. Sí, la verdad. Es que a nosotros nos gusta que abra Javi. Sí. Esa es la realidad. O nos gusta comer tarde, una de dos. También. Son cosas que pueden pasar. No, porque pasar. Javi te abre a las 3 explicando, defendiendo que llegamos tarde. No, ¿qué defendiendo? Bardeando, no. Contrario. No nos defendió nunca. Vos porque no lo escuchás mientras estás viniendo. No defendió nunca, no nos defendió nunca. Pero llega tarde un día y en el camino escucha el programa. Sí. Así te vas a llevar una sorpresa. Por suerte. Y lo voy a bardear porque está escuchando en este momento. No creo. Está en la cancha transmitiendo. Ah. Va a ser medio difícil que esté escuchando. Bueno, nunca sabe. Lo bueno es que más o menos tenemos noticias positivas. El año pasado realmente se hizo muy difícil poder informar, ya que todas las semanas eran noticias un poco bastante negativas. Este año, a pesar de que hay un par de contras para las automotrices, algunas, como el caso de Chevrolet, ha logrado repuntar las ventas a fuerza de marketing. O sea, hay una tendencia general a que está mejorando el mercado. Sí. Así todo, hay unos problemas los cuales prometieron solución y los complicaron más. Yo creo que hoy en día es más la oportunidad que hay de valorar la plata comprando un vehículo cero kilómetro que la necesidad de comprarlo. Chevrolet, a fuerza de marketing, se ha posicionado como la primer marca que en lo que va del año repuntó sus ventas. Después lo vamos a estar hablando. Vamos a hablar de lanzamientos de vehículos. Lamentablemente, para lo que a nosotros nos gusta, no vamos a tener grandes novedades más allá de los dos segmentos que más comentamos, que son los SUV, mini SUV y pickups. De hecho, las pickups son las únicas que no tienen impuestos. Eso también lo vamos a estar hablando más adelante. Pero sí, es el, creo que es el año de las camionetas. Del horóscopo chino serían las camionetas de fuego. Pero así que bueno, va a ser un año camioneta de hierro, camioneta de hierro. ¿Cómo de fuego? Claro. Camioneta de madera también, hay un par que son de madera. Camioneta de madera. Pero bueno, este año hay novedades, vamos a estar charlando, como siempre, opinando. Vamos a volver a tener la columna de GP Performance. Hoy no, porque están en la rural, están en la exposición, pero va a volver a estar Gustavo acá dándonos una opinión un poco más criteriosa, más que la nuestra, sobre gustos, sino con un poco de conocimiento. La nuestra es criteriosa también. No. A nuestro criterio, pero es criteriosa. Sí, a nuestro criterio. Pero bueno, está bien. Y después nada, les queremos decir que Guille tiene familiares que han venido de Italia, así que este es nuestro programa, sí, no patina, sabemos cuántos más. Le patina un poquito el burro a Guille. Sí, sí. Me está dando un poco de miedo. Así que bueno. Yo apagaría la. Ahora que te. Pará, un notición de tener. Tenemos aire acondicionado. Tenemos aire acondicionado, es verdad. Que no solo sopla, sino que enfría. Tengo hasta frío acá adentro. Me da ganas de sacarme los anteojos, pero hace tanto frío que no siento que es verano. Yo lo apagaría, porque esto va a propagar el coronavirus. Sí, sí, que tiene Guille. Sí, sí, pero bueno. Te va a entrar por el cuero cabelludo. Ya empezamos con la agresión. Así empezó el programa, así empezó Tuercas Radio 2020. Le vamos a pedir a Gaby si tiene ganas de ponernos Gaby, un Magori. Ya lo vamos a aprender. Maduri. No es tan Maduri. Bueno, pasa que entre italianos se reconocen. Claro. ¿Vos también venís de Italia? Ojo con el coronavirus, ¿eh? Ah, no. Hay que tratar, igual si venís de Italia, a los que vengan de Italia avisen antes de saludar. Para mí teníamos que hacer el programa fuera de la pecera y acá dentro aislarlo a Guille. Cuarentena. Ya está, igual ya nos contagiamos. Hola, cambiamos a Gaby por Guille. También. No, pero no confío en que no lo tenga tampoco. Así que bueno, Gaby, por favor, tome los controles, lleve esto donde quiera.

Buscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Bloque número 2 de esta nueva primer programa temporada 2020. Y bueno, como siempre, todas las novedades que nos acompañan. Y así que ahora le vamos a pasar el micrófono a Guille, pero antes que nada vamos a saludar a nuestros auspiciantes que nos siguen acompañando. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Si no, no había 2020. Si no, no había 2020. Así que bueno, Guille, todo tuyo. ¿A quién vamos a saludar al Saludamos día de hoy? A la gente de Sushi Microcentro, Suipacha 878, Cava. Cocina japonesa elaborada con los productos más frescos y con las técnicas milenarias, ideal para tus cenas. Disfrutar con amigos o esa persona que tanto amas. Llamá, pedí, conocé. Sushi, porque una vez que lo probás, no lo cambiás más. Hacé tu pedido al 4393-1980 o por WhatsApp al 116-274-1878. Facebook Sushi Microcentro o Instagram Sushi-Microcentro, de lunes a viernes de 11 a 20. ¿Cuál fue el que probamos, que comimos? ¿Cuándo comimos? Ayer comimos. Ayer comimos. Ayer comimos. Que no tuvimos vianda hoy. El de tamago. Perdón, ayer no comieron sushi. Ayer usaron el sushi de entrada. Es cierto, ¿no? Perdón. Es cierto. Digan las cosas como son. Porque... Somos de clase tan alta que picamos sushi. No. Cenamos empanadas fritas. Cenaron dos veces. O sea, yo me fui, dos veces. Yo me fui de vacaciones a Córdoba y engordé 300 gramos. Volví y engordé 1.5 kilos. Es la altura eso. Ah. Claro. Claro, eso es por la altura. Pesás menos en la altura. Ayer probamos el de tamago con frutilla, ¿era? Sí, señor. Yo no lo probé. ¿Qué es el tamago? Perdón. Huevo. Huevo. En vez de usar arroz para hacer el rol. Podrían decir huevo, ¿no? Usan. Ah, como una capita se hace huevo con maicena, queda como un omelette. No, ¿y eso con frutilla? Sí, frutilla y salmón y Finlandia. Con salsa de vino. Y frutilla. Te agradezco. No, es muy rico. Un poco dulce la salsa, parece una mermelada, pero muy, muy rico para los que les gusta lo agridulce. Así que bueno, como siempre, Sushi Microcentro acompañándonos. Y vamos a esperar para el próximo programa una viandita, a ver si sí, la verdad, porque nos deleitan. Me quedé con ganas, ¿eh? Yo creo igual que tendríamos que esperar que baje un poco la temperatura para la viandita de sushi. Porque sí, el verano, la verdad, que ya se podría ir. Escucha, un poquito de tenemos verano. Aire. Está bien, sí, bueno. Pero hasta que llega, el tema tiene es que el venir refrigerado. La traigo yo. Refrigerada. No, la trae el Capitán Frío. El Capitán camioneta. Frío, ¿no? Así que bueno. Bueno, hablando del Capitán Frío y de camionetas, Guille, me querías comentar algo. Sí, en febrero la T-Cross le ganó a la EcoSport. ¿Después de cuánto tiempo la EcoSport liderando el segmento de...? Ojo, por 40 unidades nada más. No importa. Pero le ganó. No importa. Desde el 2003, ganar es ganar. Desde el 2003 que salió la EcoSport, creó el segmento, obviamente, viene ganando desde el año 2003. O sea que 17 años consecutivos la Ford EcoSport primera. Del segmento. Y esta es la primera vez en plena caída de ventas. Sí, es más, en febrero cayó un 32% de la venta de vehículos. Solamente en febrero, de 0 kilómetros. Y la T-Cross bien posicionada. Mira, las veces que hablamos del lanzamiento del vehículo, era bastante completo lo que se leía, lo que se decía, era un vehículo bastante La T-Cross. Sí. Igual creo que también febrero aparte, fue el mes de lanzamiento de la T-Cross, ¿no? No. Ya estaba. Y aparte en facha la rompe. Perdón, Ford. Me subí, la verdad que es un producto excepcional. Mucho más lindo. Excepcional, No sé si mucho más lindo. Lo hicieron después y lo hicieron mejor, me parece. Es que tiene un diseño más nuevo. Es un diseño más moderno y con la calidad de Volkswagen. La Volkswagen tiene una muy buena calidad. La última EcoSport, la Ford también. Titanium o Kinetic es. La línea es Kinetic, ya desde que salió el Fiesta, sigue manteniendo Ford esa línea. Esa línea de Titanium de es la versión más de equipada. Eco es muy linda. Sí, no, es muy linda. Pero yo igual siempre opino. Yo tengo Ford igual, pero opino que Volkswagen para mí tiene mejores terminaciones que Ford. Son criterios de diseño. Son gustos. No, yo opino que tiene mejor, es mejor calidad que Ford. Le gana ampliamente. Se han vendido el primer bimestre, enero-febrero. En el primer bimestre gana la EcoSport porque tiene más unidades. 1950 contra 1886, ahí nomás. Exactamente. Ahí 40 unidades. No, ahí no. 40 unidades en febrero claro. 24 unidades. Pero en el primer trimestre gana la EcoSport porque, bueno, enero siempre es un mes medio raro. 732 unidades vendidas en febrero de la T-Cross. Igual convengamos que hay que darle el mérito a la T-Cross de ganarle porque... Salió hace tres meses. Está comprando algo que no se conoce y así todo le ganó. Por eso es semejante noticia para mí, ¿no? Porque en 3-4 meses le ganó a un vehículo que desde el 2003... Ahora mirá vos esta categoría de... nombrada acá en la página que estamos viendo, de mini SUV, tenés casi 10 vehículos. La EcoSport, la T-Cross, la Renegade, la Nissan Kicks, 11 vehículos. La HR-V, la 2008, la Duster, la Captur, la C4 Cactus y la Tracker, que es una camioneta estéticamente muy linda, la verdad. No sabía que entraba en la misma categoría. Mecánicamente es excelente la Tracker. No tengo ningún dato de la Tracker. Usuario de la Tracker se enamora de la Tracker. Bueno, es la última de la lista la Tracker. Creo que tiene un precio bastante es más elevado al, al resto de las camionetas. Y la Duster, por ejemplo, esta semana presentó una nueva versión. Sí. La cual está mucho más actualizada que la que venimos viendo. Hablando en diseño. Sí, en diseño, obviamente. Sí. También, bueno, están esperando a ver cuándo se presenta en Argentina. Yo creo que si alguien va a comprar una Duster debería esperar, porque en cualquier momento va a llegar la versión nueva. Yo vi la Captur nueva, es gigantesca. Tengo una consulta. Sí. Vos que dijiste mini SUV, ¿cómo se le decían a estos vehículos antes de que exista el término? Y porque la EcoSport existe hace 2003. Muchísimo calculo tiempo. 2003. Está bien, 2003, 2000, no importa, pero no teníamos el término SUV acá adoptado. ¿Cómo le decíamos? No. Monovolumen, por ahí. Como la Meriva, por ejemplo. No, creo que en el 2003, cuando lanzan la EcoSport, es donde se acuña, más allá de que viene de otros países. La Eco no era una SUV. No. Jamás. El tema es que en Argentina no había SUVs. Claro. ¿Me entendés? Por eso que era una camionetita. Claro. Pero Ford no te puede decir, venimos a lanzar un producto nuevo en el segmento de camionetitas. Toman. No, no, pero tampoco nunca, por eso nunca se puso un segmento. Se lanzó la EcoSport, punto. Se ganó el nombre. ¿Por qué? Porque no existían las SUVs en Argentina como en otros países. ¿Y post EcoSport qué tuvimos? Post EcoSport. Algunos es. Chevrolet no, Chevrolet tardó muchísimo en entrar a ese segmento. Volkswagen, capaz. Tiguan. No, pero el Tiguan es grande. El Tiguan es grande. Pero es una SUV. Sí, pero no es una. Claro. El tema es ese, como se creó esta categoría. En una época Ford vendía la Escape. Anterior a la EcoSport con la Escape. Sí, pero es una camioneta. Es más grande igual la Escape. Sí, es un poco más grande. Es más, un poco más chida que la Explorer. Pasa que recién ahora se está subdividiendo esta categoría. Bueno, nueva. Teníamos la HRV vieja. Sí, que después y la CRV también. Sí, pero la HRV vieja es una señora camioneta, no es una SUV. Y pero, no, pero es del mismo pero segmento. Pero estaba la CRV que era más grande, por eso caía en el segmento de SUV. Vos pensás que se está, o sea, desde el 2003 en adelante que se instala el concepto de SUV. Era una duda que me surgió. No quiero mentirte, no sé si la primera después de la EcoSport no fue la Renault Duster. Bueno, para mí fue algún vehículo japonés. Para mí fue algún Nissan, algún Toyota, algún Honda. Para mí fue la RAV4. La RAV4. Toyota RAV4. Para mí fue Vitara. Teníamos la Vitara. Teníamos la Vitara. Para mí fue alguno de todos. La Vitara no es un SUV. Sí. No. Hoy entra en la categoría de SUV. ¿Qué es Sportage? Hoy vos la medís, la pesás. Como dice la frase. La medís, la pesás y das la categoría. Hoy se está dividiendo. Perdón, ¿qué frase dice eso? De boxeo. De boxeo. Te midieron, te pesaron. ¿Estás hablando de boxeo? Sí. Está hablando de deporte, eso me llama. Claro, claro. En un programa de autos. Claro. Perdón. El automovilismo es un deporte igualmente. Hablando de la Duster no nueva. No hablamos de automovilismo. Nosotros no hablamos. Hablamos de autos. No tenemos ni idea. Nada, ¿qué es el automovilismo? Linda la Duster igual, ¿eh? ¿La nueva? La nueva, sí. Sí. Es una mezcla, de la mitad para adelante es una Captur y de la mitad para atrás es una Renegade. Atrás es una Renegade, sí señor. Faros cuadrados como la Renegade. Sí, tampoco se mataron con el diseño. No, hoy en día nadie se mata con copiaron y pegaron la trompa de la adelante Captur. Es el Sandero nuevo, que no es más Sandero. La foto esa que está circulando, que la mandé yo al grupo, que hay cinco modelos de auto que son exactamente iguales. Sí, creo que estaba el Argo, el Polo. Sí, no toca en el interior. El Argo, el Polo, el Onix, el Hyundai HB20 o una marca sí, china. Sí. Y uno más. Sí, había, sí. Son, vos los ves lateral y son exactamente iguales, pero no es una foto nueva, es una foto que viene circulando hace rato. ¿Y el Sandero? ¿El Sandero? ¿El Sandero común? El Sandero sí. Común. Muy lindo igual el interior de la Duster, ¿eh? Sí, estaba mirando ahí eso. Ahí sí hicieron un cambio muy lindo, de la onda de la T-Cross. Muy lindo. Con líneas cuadradas. Se está volviendo a usar la línea cuadrada en el interior de los vehículos. Ford presentó las líneas circulares, las bocas de tiburón. Ahora volvimos de vuelta a la línea cuadrada. A mí me gusta porque se han renovado mucho los interiores, se le han dado mucha bola al confort, a la conectividad, sí, a todo eso y lo demás, salvo en tu camioneta. La partner. Es como comprarse una caja de zapatos gigantesca. Yo salgo del taller, tengo 15 minutos para llegar a mi casa. De los 15 gasto 10 para conectar el teléfono a la radio. ¿A mí? Me ha pasado manejar tu camioneta y no poder conectarlo. A mí lo que me gusta de la camioneta de Guille, que el amperímetro o voltímetro está en el estéreo. ¿Qué? El estéreo tiene una opción para el voltímetro. Ah, ok. O sea, en el tablero, él tiene un tablero digital en la camioneta, pero no mide la carga de la batería. Te lo mide el estéreo. Convengamos que ya ningún tablero mide la carga de la batería. Hijos de puta, es digital, ¿qué te cuesta? No, es que ningún tablero hace, creo que fácil, 20 años te mide el amperaje, salvo 6 relojes. Igual, discúlpeme, pero la próxima vez Peugeot ponga un tablero digital de aguja. O sea, una aguja digital, no pongan un... Un teléfono. Una barra. Es un teléfono acostado delante del volante. Sí, a mí me gusta. Porque yo banco mucho las agujas. Cuanto más mejor, de hecho, para mí. Pero sí. El tema es que es impreciso. Claro. Vos no tenés para el cuenta medir... vueltas es muy impreciso. Es 500, o sea, 1000, es cada 1500. 500. ¿Para qué carajo? Que, perdón por la expresión, pero ¿para qué querés saber es precisamente las vueltas que va? Porque me gusta. Consumo. Es un auto de trabajo en el cual hay que a veces. ¿Para qué querés tener pelo? Economizar. Pero vos no manejás. ¿Para qué querés tener pelo, boludo? No manejás de acuerdo a cuántas vueltas vas. No, pero no, a ver, en ruta, que está dos. ¿Y cómo horas... sabes que es impreciso? ¿Cómo medís 2750 vueltas si no tenés un marcador? Primero, de, claro, primero de la que mitad. Tiene un cuenta vueltas manual no, que no, va a puesto en el cigüeñal. No, no, pará. Impreciso quiere decir que no marca precisamente lo que realmente es. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso. Bueno, ¿cómo sabes que realmente no marca lo que es? Porque va de 500 en 500. ¿Y qué tiene que ver? O sea que hay... De pero 500 es como la nafta, te baja una rayita y sigue. Eso también, loco, ponga una aguja. Y la aguja capaz que también es imprecisa. Los tableros de aguja, ¿cuántos kilómetros te roban? Y de repente tenés dos. Sí, en el mío tenés 8 y tenés 0. Sí, bueno. Pero... los tableros de aguja también roban mucho. Lo que sí es muy precisa la aguja. Que no te la gusta autonomía es muy precisa. ¿De cuál? De la partner. ¿Sí? Cuando te marca la autonomía de lo que te queda, hoy llegué con 15 kilómetros de autonomía. Vamos a Mar del Plata y volvemos. Sí. A mí hasta me falló en este viaje a Córdoba que hicimos de vacaciones la gente de Tuerca, hasta el lector del tanque de gas me falló. No, eso siempre falla. Está lleno y después está vacío. Sí. Sí, sí, sí. No hay medio tanque. Generalmente cuando lo llenás después se vacía, pues lo usás. No, pero salía lleno, de la estación de servicio. Está lleno y hacés 100 kilómetros y de repente está vacío. Cuatro marquitas verdes en la que volví a mirar para abajo. Todo. Una. Y sí. Dos, y no sabés cuánto te queda. Pues encima me dijeron, andá tranquilo que 150 kilómetros te da el tanque. Sí, con suerte. Eran 110 y a cargar. Ahí depende mucho también la velocidad que lo usás. Sí. No, venía un poquito rápido. ¿Qué es rápido? 180. El gas es como la nafta que 180. Si lo apretás gasta el doble, ponele. Sí, sí. Sí. Pero es gas. Hasta te diría que es peor. Sí, obvio, es barato. Pero sí, no, sí. Nunca tuve. No, a ver, que da placer quemar gas. Sí, la verdad cargué a la ida, cargué 6 tanques de gas, boludo, para hacer 800 kilómetros. Bueno, plata. Está bien. Una Luca 200. Dejate joder. Venía 160 con el aire acondicionado. Lo único que tiene malo eso es que tenés que parar. Claro. Sí, y comete las cosas. Y cada vez que parás es... una cola de 20 autos. Que me como un sanguchito, una galletita, que una gaseosa. Yo cuando tenía la estanciera era una hora para cargar, una hora para sacar fotos y seguíamos. Aparte cargás cada 23 kilómetros en la estanciera. Hacía bastante. También tenía dos tubos, sí, que era más grande que la camioneta, pero hacía 100 kilómetros. Bueno, bien. ¿Y a Córdoba llegaste con la estanciera? ¿No? Hablando de economía de combustible, una de las notas que estábamos viendo hoy... Déjame buscar. ¿El nuevo motor? No, el nuevo motor no. Echaron un gasolero del país. 208 HDI. Exactamente. Qué lástima. Me pareció. Vos tuviste muy buenas experiencias en lo que es consumo con un Peugeot gasolero. Todos los Peugeot gasolero, y lo reafirmo que todos los Peugeot gasolero son económicos. A ver, la partner capaz está fuera. O sea, reconozco que cuando agarraban el motor 1.6 HDI de Peugeot. Y de 115 caballos lo bajaban a 92, que sería el motor que tiene la camioneta mía. Reconozco que se volvió un poquito más consumidor. Ahora, el de 115 caballos, que es el del 308, la verdad, que anda gratis. Porque un auto que gasta 6 litros, 7 litros, 100, casi a fondo, a 160, 170, la verdad que es económico. Bueno, el motor que venía en el 208 es el de 92 caballos. Está no bien, es pero el 115. En el auto para mí le quedaba bien, porque era la medida justa. En la Partner le queda un poco chico porque es una camioneta más alta, en ruta al viento, no es una camioneta que tiene una velocidad muy alta, sino tiene una velocidad de crucero de 140, 150, cuando la Partner de 115 caballos era una camioneta de 180 km por hora. Bueno, igual acá no es un tema de combustibles y de ahorros y demás, sino que era un tema, como todo en Argentina, de mercado, puro y exclusivamente tributario. El 208 gasolero, esto yo no lo sabía, llegaba de Eslovaquia. Sí, de Eslovaquia. Sí, señor. Qué raro, o sea, no, de Eslovaquia vino Drácula y el 208. Qué raro que a Franco no le interesó. Claro. Yo a mí me interesaba, ahora no tenía para poner lo que valía ese auto. Es un auto que hubiese tenido. El 208 es un auto que he manejado naftero. Me gusta. No es un auto que me vuelve loco. Tiene una posición bastante interesante para manejar. Y la versión HDI yo lo hubiese sido con una gran variante, igual entiendo, en el caso de elegir un cero kilómetro. Entiendo el motivo, es un tema impositivo por donde venía. Exactamente. No es un tema de que era diésel, sino hoy, que se dio no. Justo ¿qué que autos venía de diésel quedan HDI? Autos. 308. C4 Lounge. El C4 sigue viendo HDI. Sí, gasta menos. O sea, menos grupo PSA. Sí. Grupo PSA. Gasta menos. Ford ya no tiene. Chevrolet no tiene. No autos. Auto. Siempre autos. De auto. No estamos auto, hablando de autos. Estamos hablando de autos. Volkswagen no tiene. No, Volkswagen no. El último que yo sabía. No, perdón. Ah, no, el Vento Nuevo no. El Vento Nuevo ya no lo trae. Viene más. Una 4 TSI. La línea anterior fue. O 2.0 TSI. No, el 2 litros TSI. La línea anterior. El 2 litros turbodiesel. Vino. Y el Focus lo mismo. La línea anterior venía el 1.8 turbodiesel. Pero las líneas nuevas no. Ya no, vinieron no. Más diésel. No, quedó solamente el grupo PSA. Fiat no tiene diésel. Auto no. Autos no. Auto no. ¿El largo no viene gasolero? No. Me parece que no viene JT. No. Me parece el último fue. De hecho, hasta la Estrada nueva me parece que va en el cine el motor diésel. ¿El 500 salió hasta hace va poco? Va a venir el 1.4 Fire. L. No, el 500 común hay un JT también. Sí, pero acá no. Sí que no. Sí, acá hay. ¿Sí? Pero los primeros. Yo tengo uno asegurado. ¿Los primeros? No. Puede ser que Fiat tenga algún modelo, desconozco. Bueno, pero ya son sí, los Fiat seguro el grupo PSA es lo único que por ahora siguen apostando al diésel. Tiene muy buenas motorizaciones, la verdad. El C4 HDI anda y tiene más el mismo barato motor que el 308. Sí. A 120 gasta 4 litros y medio de los 100. Es una economía. Sí, no hay necesidad de decir nada. O sea, listo, me subo, yo en el tanque y me voy. Una lástima que se esté apostando. Bueno, la otra vez hablando con mi hermano que vino de Alemania, me contaba que se compró entre los autos que él estaba viendo. Había un par de gasoleros y por el problema que hubo con Volkswagen, con el Dieselgate, hoy todos los exámenes que se realizan sobre vehículos gasoleros son mucho más exhaustivos que sobre los nafteros. Y lo que tienen allá es que te ponen una etiqueta, varias veces lo comentamos, que... Sí, por la emisión de gases. Por la emisión de gases te restringen de dónde puedes circular. Entonces, hoy se apuesta mucho más... En toda Europa igual. Sí, sí. Yo te comento Alemania, que es lo que me contaba Tiago. El tema es el siguiente, están volviendo a apostar a los motores nafteros, se están dando cuenta un poco que los motores tan chicos, tan comprimidos, como los 1.0 3 cilindros, a veces no dan tanto resultado y vuelven los motores un poquito más grandes, no estoy hablando de vuelven los 3, 4 litros, estamos hablando de motores 2 litros. ¿Sí? Que igual hoy un motor 2 litros es un motor grande. Sí, hoy se lo considera grande, ¿sí? Pero están volviendo esos vehículos que dentro de todo tienen un consumo promedio. 8, 9, 10. Sí. Siempre y cuando no lo castigues. Obviamente que si le tirás el pie arriba al acelerador va a consumir. Pero si lo usás normal, no tiene un consumo tan exagerado. Hablando de motores estándar, ¿no? No V6, no biturbo, no turbo, no nada por el estilo. Pero bueno, pasa nada. Que, al diésel siempre le jugó la misma contra. Es el mantenimiento es costoso. Lo sé. O sea, es mucho más prolongado que un naftero, requiere menos mantenimiento, pero a la hora del mantenimiento, la verdad que preferís tener un naftero y ir haciéndolo en cuotas, por así decirlo, que hacerlo una sola vez en un diésel con un gasto de lo mismo que un naftero en toda la vida. Sí, sí. Pero bueno, si el diésel lo cuidás, si también el problema que tenemos acá en Argentina es el combustible. Hoy ningún diésel soporta el combustible que tenemos nosotros. No. Y hablo de hasta la línea pesada, pasa lo mismo. Hoy no existen motores que... que puedan soportar usar un combustible económico en la Argentina. Hoy te compras un diésel, estás atado a usar el combustible premium diésel. Y eso tiene un costo elevado. No tanto como la nafta premium, pero tiene un costo elevado. Lo sé. Pasa que después tenés... Siempre te encontrás con... tenés que usar el diésel común para mantenerlo bien aceitado. Y vos le pones ese diésel y lo escuchás golpear por todos lados. Pero bueno... Hay vehículos que sí. Sí, hay vehículos que sí. Pero te doy un ejemplo con mi Gol. Mi Gol que es modelo 2000. Bueno, pero yo opino que tu Gol es un auto que funciona perfectamente con un combustible común. Hablando de combustibles de bandera, ¿no? Sí. YPF Shell. YPF Shell, Puma, Action, tiene muy buenos combustibles. Pero ya los autos, el 2 litros de Volkswagen... No, tenés que usar un combustible alto octanaje. El 1.6 de Peugeot o de Citroën es un auto para usar con... El 2 litros de la premio. Torre Miolar. Son motores Fiat que también. Tienen tanta compresión que necesitan un combustible que aguante esa compresión y no explote antes. Y después, bueno, como todo, los materiales que se usan hoy en día no son los mismos que se usaban cuando salió el motor 1.9 de Volkswagen. Obviamente, igual el motor 1.9 de Volkswagen... ha rotado tanto como el Sierra Lima de mi viejo y querido Taunus. El 1.9 estuvo hasta salió en un Bora con una tapa nueva. El 1.9 empezó a salir en la Saveiro. En la Saveiro, pasó al Fox, al Bora con un turbo, a la Surán. La Surán 1.9. O sea, realmente estuvo... Y sin ir más lejos, es el mismo block que usa en la Maroc. Nada más que potenciado, llevado 2 litros, pero es el mismo block. Estuvo en un par de Audis, en el A4, en el sí, Audi también Variant. Sí, A4. En un par de Variant estuvo. O sea, es un motor que salió bueno. Pasa. Sí. Que si lo cuidas va a seguir andando, que va a ser mi caso. Lo voy a cuidar y va a seguir andando. Si algún día Gustavo de JP Performa me lo devuelve. ¡Gustavo! Señor, por favor. Pobre, le ha tocado el peor de todos los clavos en el peor de todas las épocas. Sí, qué clavo. En la época de más laburo para los mecánicos. Le metiste un clavo de 4 meses. Le metí un clavo de 4 meses en el taller. Y así todo todavía no me lo tiró por la cabeza. No, yo creo que cuando te ve. Eso habla bien de él. Yo te lo hubiese tirado por la cabeza. Caballero, ¿le paso el micrófono? ¿Cómo no? Mayfair S.A., reparación y mantenimiento de máquinas y equipos industriales. Mantenimiento y reparación de grandes grupos electrógenos trifásicos. Más de 15 años dedicados al servicio de grandes motores diésel, equipos mecánicos y electromecánicos. Mayfair S.A. está en Suipacha 3055, Remedios de Escalada. 4289-6464, www.mayfairsa.com.ar. Muchísimas gracias a toda la gente de Mayfair que nos acompaña como siempre. Y bueno, por ahora vamos a hacer... un cortecito. Le damos el paso a Gaby a ver si puede acomodar este tren. ¿Qué tal venimos? ¿Qué tan desorganizado estamos para hacer el primer programa del 2020? Ah, bueno, listo, vamos. Ya está. El rey de parlante se murió porque hace como media hora que no habla. Es que yo no soy muy fan del diésel y la verdad dije, me voy a correr porque vamos a tener mal. Conduzca, señorita, por favor. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Hola gente, soy Willy Quiroga de Bogday y le mando un gran abrazo a Radio Mosh.

con un equipo de asesores altamente capacitados que te brindarán productos con calidad garantizada. Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE, Avenida Hipólito Yrigoyen 7064, Banfield. 4202-6379, teléfono de línea, y 1135-4473-39 para poder mandar un WhatsApp y hacer una consulta. Página web neumáticosruedasur.com.ar. Vamos a nombrar dos promos que hay hoy en día activas. Es pagando con Mercado Pago y Todo Pago, 10% de descuento, 25% de descuento pagando en efectivo, y todos los días ahora 12 y ahora 18. Recuerden, Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE, Avenida Hipólito Yrigoyen 7064, Banfield. Muchísimas gracias a toda la gente de Rueda Sur que nos siguen acompañando, nos siguen apoyando. Un saludo para nuestro amigo Mati. No, a Mati no. No, no. Al Dani. Ah, ¿no le mandamos más saludos a Mati? No, no, al Dani. No, no, no vino más. Bueno, listo, lo cancelamos. No, le mandamos un saludo a Caraza, le mandamos un saludo al Dani, a Mario. A Mariano, Manico, Omar. Sí, sí. A Luchito, que está también ahí. A los muchachos de la planta, del taller. Pero no Mati. No, Mati. Perfecto. Mati. Así que bueno, el agradecimiento a todos menos a uno de la gente de Rueda Sur y los saludos correspondientes dados. Caballeros, ¿a quién lo vamos a destruir en este momento? No sé si vamos a destruir. Vamos a empezar a hablar de algo que se de una camioneta que se ha renovado. Después vemos si la destruimos. No, cuando empezás así. Vos sabés que no me gusta. Porque no, cuando, no me toquen igual cuando, a mi marca. Igual cuando no me, cuando digan el nombre, se me va a hacer piel de gallina. Sí, sí. Mira, voy a empezar con Fiat. Mira, Luqui te puso, dijiste Fiat, Luqui se puso contento. Mi marca, bueno. Yo voy a si me permiten una aclaración. Sí. 2020, pasó todo un año. Está muy dulce. Todavía estoy esperando el llamado del ingeniero Ratazzi. Ya va a llegar, yo sé que va a llegar. Conseguir. Yo sé que va a llegar. Yo le quiero decir nada más. Te, por la duda no lo bardeen. No, jamás. No, no, no. Bueno, dijiste Fiat. Fiat, y al decir camioneta, ¿qué digo? Fiat Strada. Oh. Histórica camioneta de la marca que se ha renovado una vez más. No sé si Guille está transpirando o está llorando en este momento. Le están transpirando los ojos, ah, como dijo ayer. No, pero como ya leí la nota y vi las motorizaciones, estoy tranquilo. No, tranquilo. Es la que tuviste. Por eso. No, no, no. Claramente no es la que él tuvo. Vos no él tenés suerte en general, igual. Bueno, después lo vamos a charlar. Vamos a para el indignado. Después lo vamos a charlar. Dejalo para el indignado. No le echen sí, la culpa. Hay, obviamente volvió Tuercas, vuelve el indignado. O sea, no es, que nos olvidamos. Volvió Tuercas porque queríamos hacer el indignado. Yo hay indignados sobre el tema. Ah, yo tengo un indignado, que es raro que yo tenga algo. Así que hoy lo voy a compartir con ustedes. Bueno, muy bien. Si querés, cortamos ahora y arrancamos el blog. No, esto bastante temprano. O sea, tenemos para hablar, pero... Ha pasado una hora y cuarto del programa, sí, en la cual todavía no, no nos desquitamos con ninguna empresa. No, no. Ya por ahora es el primer programa. Hay que arrancar en perfil bajo para decir, bueno... No, espera que termine. Sorprender. Claro, aguantar los últimos 20 minutos. Claro, claro. Yo creo que los últimos 15, 20 minutos vamos a ser un indignado bastante variado. Y bueno, mejor pero, así. Volviendo a lo que decía recién, bueno, se ha renovado la Fiat Strada. Han aparecido algunas fotos... No son extraoficiales, pero tampoco son oficiales de Fiat. O sea, es raro lo que acabo de decir. Sí, sí. Pero son fotos como va a ser la camioneta, aunque algunos habían dicho que se iba a parecer mucho al Fiat Mobi. ¿En serio? La trompa iba a tener un parecido al Fiat Mobi. Bueno, igual es un Mobi estirado. Sí, uno lo ve y ve la Toro en miniatura. Es la verdad. Es un Mobi achinado. Como la Toro. La Toro tiene los dos... Achinado. Dos es un Mobi con coronavirus. Claro. Así que bueno, se ha renovado la Strada. Parece mucho más grande que la versión anterior. Sí, pero dimensiones se mantienen iguales. Dimensiones igual, más o menos iguales. Está buenísima, ahí abrí la nota. Está buenísima. Está muy buena. Se parece, parece a la Toro primero. Sí. Y se parece. No, disculpen. De chico, lejos, si te veo de lejos, parece una Ranger. No, bueno. Chicos, bueno. Es un Argo pickup. Déjense de joder. Tenés razón. También que estaba es un Argo pickup. O sea, Fiat son todos iguales. Perdóname. El más ciego de toda la mesa se dio cuenta realmente cuál era el auto. Lo dice en la nota, lo dice en la nota, no me dejó llegar. Ah, lo dice en la nota. ¿Vos te pensás que leo la letrita de esta? Es un Argo pickup. Está con lente de sol dentro de un estudio radio negro, no ve ni el celular. No, pero me molesta la otra vez. ¿Qué dice? Es un Argo pickup. Muchas marcas tienen la trompa de un auto con la parte de atrás pickup. Y bueno, también. La Peugeot, la Montana, hay un montón. Ya sabés. Coincido con vos, es un Argo, es un Argo pickup. No puedo estar en todo, chico. Gordo, vos tiraste recién, es un, de lejos es una Ranger, vos no ves es nada. Es un Mobi estirado. Mejor del dedo, es un pelate Mobi, los un ojos, Mobi amigo. Chino, tío. Es que tengo En vez del dedo, tengo pesadillas con la Ranger. Pero no arranquemos porque. No. Pero tenés pesadillas con la Ranger o con la Estrada. Con las dos. Con las dos. Más con la Ranger que con la Estrada. Bueno. Mirá que hay cosas para tener pesadillas. Tengo pesadillas con la Ranger. Bueno, ¿qué motorización trae esa cosa? 1.4 Fire, 87 caballos. Una nave. Es el mismo gran motor de Fiat. Es el motor es Fire. El motor Fire de Fiat que ha sido probado y recontraprobado. Sí, pero ¿semejante camioneta? ¿Qué es semejante? No, no, la Fiery no tiene, la Fiery claro. No tiene el mismo. Es el mismo camión. Motor que traía la Estrada, Working. Y sí. Va a venir, va a seguir viendo la versión Working, va a venir una versión. ¿Motor gasolero? No. Sí. Ah. Aparentemente salió una versión Volcano, como la Toro, en el mismo equipamiento, en cabina simple y doble cabina, que aún no hay fotos, con el motor 2 litros turbo diésel de la Toro. Ah, mira vos. Esa me parece una versión bastante interesante. Lindo. Porque es una meta muy chica. Interesante si hablamos mecánicamente. Debe ser un avión. Ahí está la doble cabina. Porque ese bicho con un 2 litros. A eso voy. Es para ir al cuarto de milla. Pero. Seguramente vas a averiguar cuánto vale y te compras una Toro. Mirá qué linda que es. Sí, no, calculo que va a valer lo mismo que valen todos los 0 kilómetros. Pero para mí, entre comprarte una Vulcano Estrada y una Toro y una Vulcano, Toro, para mí va a haber poca diferencia. Es que si te ponen la Estrada Vulcano, hay que ver qué equipamiento le ponen a la Estrada. La Toro no, te la van a subir. A ver, la Estrada nunca fue un vehículo súper equipado. No, pero es un vehículo de trabajo. Estaba lindo. La que tenías vos era no, linda, yo tenía la versión Trekking. La verdad que tenía un equipamiento suficiente para lo que era. Está y la Adventure, el mismo equipamiento, la verdad que venía un poco más coqueta, nada más. Coqueta, mirá. Cotorra. Cotorra. Cotorra también. Bueno, la doble cabina, por ejemplo, va a venir con otro motor, 1.3, el brasilero, llamado Firefly. Pero de turbo. 109 caballos. ¿Turbo? No. Con una caja automática CVT. Tomá. 1.3. Sí, escuchaste bien, 1.3 de 109 caballos. ¿De dónde le sacaron los 109 caballos? No Fiat, lo quiero papá, ni saber. Fiat, papá. El 1.0 del móvil trae 77 caballos. Toma. Sí. Son motorcitos que están comprimidos, boludo. Claro. Sí, sí. Y la versión cabina simple, el 1.24 de 87 caballos. Lindo restyling. Sí, en cuestión de diseño, muy lindo. Fiat ha metido unos diseños. La Estrada hermosos. Siempre se había quedado años atrás. No. En carácter, sí, en diseño. Y porque siempre fue el Palio. Bueno, pero. Y cuando salió el Palio nuevo, no salió la Estrada. Bueno, por eso. Y esta es la única vez que la Estrada no salió con tapa de Palio. La Estrada era muy linda. Había una dorada que venía con la ventanita atrás. Me parecía muy. Y el tema fue que cuando Fiat sacó el Palio nuevo, que ahí sí me pareció horrible. No, el Palio nuevo. No hubo una Estrada nueva. Entonces ahora saltaron a largo, que es lo más chiquito que tienen. El Uno Way y el Palio nuevo, para mí fueron dos fracasos de Fiat. Bien logrado. Así como fue el Fiat Punto y el Fiat Tempra. Me parece que Fiat, cada una X cantidad de modelos, te saca dos no, que son perdón, malísimos. Pará, el Punto es un auto. No, el Punto es un muy buen auto, pero al igual, el mismo problema que tenía la Estrada JTD. El Punto JTT tiene el mismo problema. O sea, no había respuesta. Me parece que más. El das... Punto es un autazo. El Punto es un muy buen auto. Le peleó muchísimo tiempo. Ahora, al si querés, perdón. No dije Punto, perdón. Sí, dijiste Punto. Pero no iba a Punto. Quise decir otro nombre. Bravo. Fiat no, Bravo. El Tempra salió al mismo tiempo que salió el Tipo. Bueno. El Tipo, sí. Perdón. Para atrás. Perdón. Okay. Cuando sacaron el Tipo y el Tempra, fueron. O sea, venía Fiat. Uno, Fiat Duna, Fiat Palio, Fiat Siena, y quisieron hacer el Tipo y el Tempra, y con el Tipo y el Tempra cagaron. De hecho, el Tempra para mí tiene que ser borrado de la historia. Sí, sí. O sea, no tiene que existir, ¿no? Sí, sí. De hecho, no se tendría que nombrar. Muy buen motor. Sacó un nuevo Fiat Tipo. Sí, pero cuatro puertas. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Que creo que ya no lo hacen más. Creo no, ya no se fabrica más. No sé, un momento. Un el momento, Punto no, con baúl. Un Fiat Tipo. Sí, que era un tipo cuatro puertas. Era un sedán. No sé si hicieron 5.000 unidades y nada más. Y ya no se fue. Ya no se fue. Es un clásico. Chevrolet también hizo eso con el Aveo. El Cobalt. Con el Cobalt. Hicieron pocas unidades y desaparecieron. Pues no tuvieron éxito. Ah, hay gente que lo defiende a muerte, por ejemplo, el Cobalt. Y yo que vi dos andando en la calle nada más, te digo, la verdad no sé qué es lo que no, estéticamente. Por el Cobalt no era el Malibu de Estados Unidos. Algo muy similar. El Aveo. No, en realidad el Malibu de Estados Unidos es más el Cruze que el Cobalt. Sí, ahora sí, pero antes era el Cobalt. Te hablo en Estados Unidos tuvo el Cobalt y hace más tiempo que acá. Pero bueno, acá no hay mucho, no, mucho éxito. Con... La verdad que acá los Oceanes Grandes se ven muy poco. Y gana el Mondeo, el Cruce hasta ahí, porque el Cruce va con el Focus. El Cruce no es grande, claro. Por eso. Acá tenés Mondeo y ya te vas a marcas importadas. Accord, Toyota Camry y deja de contar. Así que los Oceanes Grandes en realidad no hay acá. ¿Chevrolet no tiene nada grande? No tiene más grande que el Cruce en cuanto sean. No, Renault tuvo uno que para mí era una nave, que era el Latitude. Sí, sí, B6, Renault Latitude, una nave. Muy bueno. Una nave. Y después vino los litros turbo. Que era el que le siguió en Laguna. Exactamente. Claro. También bueno, muy buen auto. Laguna, el motor B6 de Laguna era muy buen motor. En los 90 sí, para mí se hicieron uno de los. Pasa que en los 90 no se fijaban en el consumo. No. Se fijaban en que el auto ande. Y mira, bien. Que ande bien. La próxima vez que hablemos con Gustavo, ya más con un perfil más técnico, me saco el sombrero ante los motores Chevrolet 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4. Todos. Sí. El 2.4 no, para mí no es un buen motor. ¿El del Vectra? A mí me parece. Estamos hablando de la camada vieja de motores. A mí me parece un motor gigantesco para lo que es. Tiene 140 caballos, 170. Está bien. Y no solo por lo que ande, por lo que no, es un motor. Es el motor que vino en el Vectra. Simple, sí, claro, cuadrado, ruidoso. La verdad, yo después de haber manejado el Corsa, no consumidor. No conozco sí, más. Sí. Cuatro, sí. De los cinco que te nombré, me quedo con el mío toda la vida. Pues son todos los cuatro. El motor 1.6 del Corsa es uno de los mejores motores que ha tenido Chevrolet. Y el 1.4 también. No, pero yo te estoy hablando de la camada vieja. El 1.4 es de la camada nueva. Del Corsa vieja. No, de la camada vieja tenés el 1.6 y el 1.8. Sí. Del Corsa primero. Y tenés el 2.0 y el 2.2 que vinieron en el Astra. Fue la línea multipunto. Sí, exactamente. El Vectra vino el 2.2. Exactamente. Fue desde cuando arrancó la era multipunto, salió todo. Ojo, el 2.4 vino el Astra GSI y le salió muy bien. Por ahí en el Vectra era un mal motor por el peso del auto, pero vino el Astra GSI. O sea, me refiero a esa década, a ese momento en el que lanzaron esos motores, me saco el sombrero. Nada más. Bueno, el 2 litros es el motor que traía el Monza. Claro. Exactamente. Pero monopunto. Bueno, ni hablar del 1600 de Volkswagen, que es como tener... Ese es un buen motor. Para mí es el santo grial de los motores. Sí, ese es un buen motor. Discúlpenme, pero... Sí, sí, sí. De la línea naftera es el santo grial de los motores. Sí, sí, señor. Sí, señor. Consume relativamente poco. Perdón, el que tenía yo también me parecía un buen motor, el de Fiat. El 1.6, 8 válvulas. ¿El Palio? Sí. Ese motor, si no me quiero equivocar... El 8, no el 16. Ya sé. Vos no tenías el HL, tenías el EL. Exacto. El bien, Palio tenía. El Palio. Son basados en el block del Fiat 1, del SL, SC y SCR, que es un motor... Sí, el 1.6 de Fiat. El 1.6 de Fiat. Pasa que Lucky ya lo agarró con inyección. Claro, es el motor tipo. Exactamente. Ah, el tipo. Claro. El motor tipo. El multipunto. Exactamente. El mío era uno de los primeros que vino con inyección multipunto. Buen motor. Claro. Muy motorazo, buen motor. Motorazo. Pero igual el 1.6 de Volkswagen, desde la era de carburador hasta la era multipunto, le gana ampliamente a todos los motores. El 1.8 es más viejo, pero también. O sea, hemos el predecesor del 1.6. Nuestros viejos con Fran tenían una Sabero motor 1.6 carburada. Que andaba con 580.000 kilómetros. Y andaba con Tiner. Y andaba. ¿Cómo andaba con Tiner? Sí. Para ponerlo en marcha, andaba con Tiner. Era cara de nafta. O sea, los viejos de ustedes dos son dos kamikazes. Era cara de nafta. Sí. El invierno el gas se congelaba. Y se es cierto, tenía gas. Se tiraba un chorrito de Tiner. Esa es la famosa camioneta que un día volviendo del sur vos con tu viejo tuvieron que prender el aire acondicionado para que arranque el electro y casi mueren congelados. Exactamente. Ah, muy bien. Nada, esa anécdota siempre me queda. Porque me la cuentan y llego. No te la puedo creer. Digo, y andaba, Sí, sí. ¿Qué tipo? Esa camioneta se fue con Gloria. Sí. ¿Con Gloria? Sí. Con Gloria Estefan. Con Gloria Estefan. Con Gloria Estefan. Sí, bueno, cerrando la estrada, después de mitad de año. Saldría al mercado, así que bueno. Vamos a ver, ojalá que esta vez me gusta que haya adaptado como la Sabero una falsa ventana atrás de la puerta. Y bueno, esperemos que... ¿Mantiene la puerta suicida? La versión doble cabina aparentemente no, ya vendría cuatro puertas. A mí la verdad, de la camioneta que tuviste vos, la puerta suicida me parecía algo hermoso. Es facherísimo. Sí, agradezco que nunca me chocaban de costado. Claro. ¡No! Obvio. No te olvides que era una puerta para adelante eso. Prender a fuego. No, para mí se la banca, Si no lo hubieran sacado. No, sí, pero si te chocan de costado y se te dobla. Salvando las distancias, ¿qué? Me hace. Se la debe bancar, boludo, debe tener un refuerzo. Seguramente, si la Porta pesaba como 300 kilos. Sí, no es lo mismo. Me hace acordar a, no acá porque no hay, pero en Estados Unidos todas las versiones cabina y media de la mayoría de las pick-up grandes, Silverado, F-150. Las verdaderas RAM, SUV. Las verdaderas pick-up. Sí. Venían con puerta suicida atrás, pero bueno, subías un interior que medía 2 sillones. Las camionetas, boludo. Claro. Punto. Dejaron de ser camioneta toda la demás. Bueno. Camioneta tiene que gastar. Vamos a hacer una cosa. Usted va a mandar un saludo, nos vamos a ir sí, un señor. Tema. Vamos a volver con el Rey del Parlante y ya nos vamos a preparar para la parte más divertida del programa. Sí, señor. Así que bueno, caballeros, reme. Saludamos a la gente de Granja Elisa que nos sigue acompañando en este nuevo año. Somos lo que comemos, por eso es importante la calidad y sobre todo la frescura de lo que ingerimos. Por eso te recomiendo Granja Elisa, productos avícolas y congelados, pollos frescos, lechones, chivitos, corderos, huevos de campo y de granja, huevos blancos de color y también de codorniz, arrollados, pavitas, conejos, supremas, matambres, milanesas, hamburguesas y mucho pero mucho más. Es muy temprano para decir que hagan el pedido para la fiesta, ¿no? ¿Todavía falta? Para las fiestas que pasaron. Sí, porque, pero bueno, Granja Elisa... ¿Para la fiesta de cumpleaños? Para la fiesta de cumpleaños puede ser. Iba a decir eso, que tenés un cumpleaños. Y se viene nuestro cumpleaños, señor Radio Parlante, próximamente. Yo para mi cumpleaños quiero los chorizos de tarta, nada más. Bueno. Qué fuerte. Encima me habló arriba de la nariz, en un momento tuve miedo. Dije, ¿qué le pasa a este pibe? Granja Elisa del campo a su mesa, Avenida Brasil, 1271, Constitución. Hacé tu pedido al 4304-1430, la gente de Granja Elisa, muchísimas gracias. Gaby, todo suyo. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again, I see a little silhouette of a man. Scott,

qué temazo que les tiré a los de GP Performance para tirar la publi, por favor. Estábamos escuchando Get Up de Technotronic y de paso te tiro el dato de GP Performance Taller Mecánico. Mecánica integral para el automotor, diagnóstico computarizado, nacionales e importados. Turnos y consultas al 15 50 63 81 46. Especialidad en inyección electrónica. De lunes a viernes de 9 a 19 y sábados de 9 a 13. Están en Flores, en Caracas 530, esquina Avellaneda. Los podés buscar en Facebook como GP Automotor Web. Exactamente. Un saludo grande a los chicos. Y creo que acá me llegó un mensaje, dice Technotronic, que gracias. De nada, de nada, chicos. Cualquier cosa después le pasamos el cachet y esas cosas al mail de tuerca. Así que bueno, sin más preámbulos, por lo que realmente decidimos volver, creo que es el mejor momento para dar inicio a esta sesión, la cual nos convoca. Tendríamos que buscar una cortina para esta sesión. Sí, sí, sí, me parece que sí. La vamos a hacer a la brevedad. Con un tema de violín de Chrysler que se llama Penas de Amor. Ya lo tenía pensado. Obviamente claro. Lo tenía pensado. No, para mí tiene que ir con una cortina tipo la de Luchemos por la Vida, ¿viste? No, habían puesto. Una vez habían puesto. Luchemos por la Vida. Y viste, frase sonda, pon el guin, hijo de puta. Sí, ¿viste? Luchemos por la Vida es muy parecida a la de tuerca, ¿viste? Sí, una vez habían puesto La Marcha de la Bronca como cortina para. No, soy joven, perdón. Bueno, está bien. No habíamos nacido nosotros. Bueno, imagínate que tenías pelo cuando escuchaste eso. Por ahí Javi la conoce. Bueno, ya me indigné. Sin más preámbulos, vamos a tratar de sacar las indignaciones dentro nuestro, acumuladas durante casi tres meses, dos meses y moneditas. Así que bueno. Es como confesarse. Pero público. El micrófono es. Claro, y sin curas desnudos. ¿Qué? ¿Se puede borrar eso? Pará. Sí, bórralo, por favor. No, no borren, déjenlo. Aquí va Daniel Inadi, justo va Daniel Inadi. Decile a Donda que venga a decirme algo. No. Caballero, bueno. Usted dijo recién que, a diferencia de las últimas veces, estaba indignado. Tengo un indignado bastante personal, pero creo que ustedes me van a acompañar. Porque, bueno, como saben acá todos, recientemente he cambiado mi trabajo. Me estuve en la necesidad de comprar un vehículo para moverme. Y la verdad que estoy indignado con la gente que tiene auto en este país. ¿A qué te referís? Con que no puede ser que todo el mundo cuando publica un auto mienta. Todo el que publica un auto en Mercado Libre miente. Y perdón, voy a decir por qué. Para. Sí. ¿Nunca mentiste? Jamás. No te creo. Mirá. No te creo. No, mirá. Le voy a dar la razón a él. Ha vendido autos ya al límite de tener que invertirle dinero, ¿sí? O sea, lo vendo porque no es que quiera cambiar de auto, sino que no quiero gastar plata en este auto. Pero no Ibi decía frenos nuevos, embrague nuevo, no decía nada. Ocultar información es mentir. No, yo no oculto información. Yo no pongo lo que no es. Por ejemplo, caso. Voy a ver un vehículo. Un Clio con aire acondicionado. ¿Qué año? 98. O sea, primera línea. Primera línea. No importa. Yo entro al Mercado Libre, leo aire acondicionado. Le pregunto al dueño, ¿funciona aire acondicionado? Sí, anda. Bueno, perfecto. Voy a ver el vehículo. Sabía que iba un auto de 96, un auto viejo, no pretendía que sea de 0 kilómetros. ¿El auto anda bien? Sí, bueno. Llego, lo pongo en marcha, ya lo primero que escucho es que chillan todas las correas. El auto no anda bien. Paso siguiente. Pará, no te mintió. Vos le preguntaste si andaba al aire. No, y le pregunté si andaba bien. ¿Anda bien el auto? Sí. Bueno. Bueno, chillan las correas, no sé, se le gastó ayer. Bueno, le damos el beneficio de la duda. Prende el aire acondicionado. Me empieza a enfriar. A refrescar el aire. Pongo la mano en toda la sendija. Bueno, no enfriaba. Mucho calor, porque fue ahora hace dos semanas. Le digo, ¿el aire anda? Sí, anda, me dice. Lo que pasa que, bueno, si te toca un día como hoy de 35 o 36 grados, y le cuesta un poquito. Metételo en el orto, flaco, le digo. No anda el aire, entonces. Metételo en el orto. Podés querer un aire si el día que hace 35 grados no lo puedo usar. Es el famoso aire acondicionado de invierno. Claro, anda en invierno, nada más metételo en el culo. No anda el aire, señor, entonces. No anda. No me diga que anda porque no anda. Bueno, listo. voy a ver un gol. Che, el auto está bueno, qué sé yo, me dice. Sí, el de motor está bueno, de chapa también. Tiene algunos detalles en el interior, pero bueno, está bueno el auto. Bueno. Voy, lo pongo en marcha, realmente el motor se escuchaba muy bien, no tenía quejas. ¿Tiene el acondicionado? Sí. Ah, pero no acopla. No tiene, tiene, pero no anda, no me digas que tiene. Decime tiene, pero no anda, no me digas que tiene. Perdón, hago una pausa. No, sí. La del Clio te la creo, pero la del Gol te dijo tiene. Vos me preguntaste si andaba. No. Tiene es que anda. Sí, sí. Chorre, te tendría que decir, sí tiene, no funciona. Bueno, está bien. Sí. Listo. Cuando vos preguntas, ¿tiene aire? Quiero saber si anda, porque si ya anda. Leí que tiene. Nadie te va a preguntar. Tiene aire en las ruedas. Tiene. Claro. Bueno. ¿Está buena la chapa? Sí. Zócalo del lado derecho. Cuando me tiró al piso, metía la mano casi hasta el agua entera. Tenía detalles. Abro la puerta del conductor. Medio respaldo, un tajo así, veía hasta los resortes del asiento. Bueno, detalles. Bueno, tiene detalles en el interior. La selectora era como manejar una pala mecánica, ¿viste? Esa que tiene dos joysticks. Sí, un joystick. No entraba ningún cambio. Listo. Me fijo, me voy a poner el cinturón. No había villa del cinturón en el medio, ninguna de las dos. ¿Cómo le pasó eso al señor? No me pregunte por qué. ¿Cómo carajo te faltan las dos hebillas de cinturón, hermano? ¿Qué hiciste con las hebillas de cinturón? No es una taza que se te pierde andando. Sí, encima, la tuviste que haber sacado. Entonces, la verdad, métanse los usados en el orto, me terminé comprando un 0 kilómetro, vayan todos a la mierda. Gracias. Quería decir que se compró un 0 kilómetro. No, vamos a ser honestos. Se endeudó en pagar un 0 kilómetro. Me endeudé hasta las pelotas. Pero se deja renegar con boludeces. Está perfecto. Si me permitís, voy a agregar dos cosas a lo que acaba de decir vos. Primero, a mí me indigna también la venta de autos usados en este país, pero por la idiosincrasia del pueblo argentino. Sí, ni hablar del precio, ni nombre del precio, lo voy a nombrar yo. Te doy un ejemplo. Yo tengo un Gol que vale 120 mil pesos, ¿sí? Pero me quiero comprar un Honda Fit que vale 500 mil pesos. Y da la casualidad que tengo ahorrado 250 mil pesos. ¿Cuánto vale mi Gol? 120 mil pesos. No, vale 250 mil pesos, porque es lo que me falta para comprar mi auto nuevo. Eso es Argentina. Bueno, sí. Y si me permitís, te voy a contar una anécdota de un amigo nuestro, un amigo de toda la mesa, de Beto. Beto, nuestro amigo, sí. Hoy mecánico de moto, en su momento mecánico de Fiat 600. Cuando fue a comprar para la familia de él, sus hijas y su mujer, quería comprar una Peugeot Partner, como la que tenés vos, pero la patagónica, modelo anterior. Y vio como 4 o 5. Una de las que fue a ver, le pidió al tipo de poder salir a manejarla con el tipo, con el dueño al lado. Salen a dar una vuelta a manzana, le dice, voy a probar el aire. Bueno, perfecto. Cuando prende el aire, se empezó a prender fuego la camioneta. Qué divertido. Pero es que fue antes de comprarla. Sí, no, obviamente. O sea, se empezó a salir fuego por las toberas del aire acondicionado. No, a derretirse el tablero. No, seguro que no prendió la calefacción. Estaba puesta la calefa, boludo. Claro, se equivocó, puso la calefacción. Obviamente que pararon la camioneta ahí, Beto le dijo, bueno, suerte, maestro, y se fue a la mierda. Sí, lo que falta que le quede decir que se apague. No, claro, bueno. Así que bueno, sí, el tema de la venta de usados, venta de vehículos, el tema de decir algo, o sea, respaldate con tus palabras, respaldate con tus acciones. El tema igual es, insisto, si vos vas a vender un usado, no vas a poner hasta el más mínimo detalle que tiene. Pero cuando yo vendí un usado... Pará. Estás comprando un auto usado y son gajes del oficio, boludo. Tienen sus mañas, tienen sus cosas. Que ahí, a ver, de ahí a que te diga, anda al aire, sí. No, anda, eso sí. Yo vino, yo cuando vendí el Clio mi usado, el tipo vino, lo vio, yo me encargué de darle la vuelta al auto y decirle, acá, todos estos son detalles que tiene el auto. Le digo, yo te aseguro que el auto no está chocado, porque por algo tiene los detalles, si lo hubiese llevado al chapista, revisaron que no está chocado, tiene tres bollos de granizo. Pero era un techo. Auto sin detalles, boludo, sin nada mal que funcione, tenía 50.000 kilómetros. Yo le fui re sincero al tipo. Le dije, la batería es la original. Has vendido autos. La batería es la original, tiene 5 años. Si mañana lo ponemos a chino arranca, yo te aviso. Yo le fui re sincero. Viejos. Me dijo, ¿te sirve tanto? Sí, me sirve. Y estoy perfecto. O sea, yo me doy cuenta que si estoy vendiendo algo que no es óptimo, no puedo pretender el precio óptimo. No, obvio. Eso de ya. ¿He vendido autos viejos? Sí. Sí, más vale. ¿Y has detallado todo lo que? Sí. Lo que... El 200. Sí, escúchame. ¿Qué te voy a decir? Algo que no es. Si me lo vas, te lo vas a llevar o te lo vas a revisar después. Sí, no, pero bueno, está bien. Yo qué sé, yo mi forma. A veces me juegan contra, ¿eh? A veces me juegan contra. Pero bueno. De hecho, Guille tuvo la mala experiencia de vender un auto y tener que recuperarlo. Claro. Así de sincero soy. Le devolvió la plata y recuperó el auto. Después lo volvió a vender. Fue una apreciación nada más. Ah, yo qué sé, cada uno. Yo a lo que iba con esto es que no es necesario mentir. A ver, uno está vendiendo un auto. Mentir no, obvio. Por eso, a eso iba. Después hablamos del precio, de que por un auto 90 me podéis 200 lucas y que yo no las pagaría o que sí las pagaría. Eso va en cada uno y lo que quiera gastar y lo que pueda. Ahora, yo voy a ver un auto 98, sé con lo que me voy a encontrar. Sé que no va a ser un auto impecable. Obvio. Salvo que lo pague 50 veces lo que vale. Sé que el auto va a tener sus kilómetros y que por ahí son de mentira, porque el tablero marca 180 y tenga 250.000 más. Y no sabés lo que te vas a encontrar. Pero yo te estoy preguntando cosas de las que yo no cedo, digamos. Yo te pregunto si el auto tiene dirección. Me decís que no, bueno, puedo ser. Ahora te pregunto si tiene aire. Me decís que sí. Yo voy porque me dijiste que tenía aire. Porque en cuanto al aire acondicionado, yo no voy a ceder. Yo bueno, me pongo un auto que tenga aire acondicionado. Ahí comparto con vos. ¿Entendés? Ahí comparto con vos. Entonces, no me hagas perder el tiempo. ¿Entendés? Porque yo. Decime, tiene aire, pero no funciona. O venía a revisarlo, fíjate si capaz no es nada grave. Listo, voy, lo reviso, lo puedo arreglar, te bajo el precio, te sirve, me lo llevo. Y si no, bueno, quédatelo. O que no le falten los ganchos de. Porque, bueno, no le falten los ganchos. Bueno, sí, igual también es algo grave eso. No es algo que te lo tenés que decir al tipo que te lo va a comprar. Cuando él lo va a ver. O sea, tengo detalles en el internet, no te voy a decir si tiene un tajo de 3 metros en el asiento. Exacto, eso. Tiene detalle, digo, tampoco. Digo, eso, lo del aire vamos igual Guille, lo comparto. Vamos, porque el mío es muy serio y nos vamos a ir a la mierda. Bueno, Guille. Lo voy a dejar para el sábado que viene, mi indignado. No, vamos a meterlo que está fresco. No, vamos a dejarlo para el sábado que viene. Bueno. Pues nos vamos a ir a la mierda y. A ver, ¿en qué hora? Uf, Guille, no, sí, arranque usted. Por eso. Estoy indignado con el servicio postventa de Ford. Muy bien, me parece perfecto. Indignadísimo. Nombres, queremos nombres. No sé. Lo acaba de decir, servicio por venta de Ford. ¿De Ford. ¿De Ford en general o de una cierta concesionaria? No. De Ford, no, Ford porque me pasa en general Ford con todo. Ford Argentina, nos vamos a ir a pelear con Ford Argentina. Me pasa con no, Pacheco. Línea, porque me pasa con la línea de camiones, vehículos. Ah, listo. Es más, así nos que vamos a pelear en este momento con Henry Ford II. Perdón, dale. Pero vieron que es a él al que le falla los autos. Yo no le decía nada de neto, pero. Mira, puede ser un mala suerte, sí. Que me pase dos veces en el transcurso de 3 años, no. No, es mala suerte, es un problema de producto. Con varias marcas. Yo tuve una camioneta, una Ranger 2012, 0 kilómetros, 20.000 kilómetros, fundí la caja. Es verdad. Tanto son todos testigos, listo, fundí la caja. ¿Me la arreglaron? Sí, 3 meses después. Me la arreglaron, después me pusieron una caja nueva, todo lo que vos quieras. Hoy Ford sigue teniendo el mismo problema. Siguen fundiendo cajas las camionetas. Eso fue hace 6 años. Yo agradezco que la 2012 porque que tuve fue el año fue el año 2012. Así que imagínate, 8 años y sigue teniendo un problema. Listo. Sigo apostando el producto. Renovamos el vehículo, compramos una camioneta, una versión más automática porque venía con caja americana. 2015. O sea, que no se funda. O sea, claro, dije, el problema es la caja. Vamos a comprar una camioneta con una la caja. ¿Otra dónde es? China. Ni siquiera japonesa. Coronavirus. China. No, ojalá fuera japonesa. Listo, lo único que habíamos detectado falla era en la caja. Compraba una camioneta con caja americana automática, mismo motor. Rompo el motor. 60.000 kilómetros. Perdóname. Explíquese. Perdóname. No, yo no rompí el motor. Ahí vamos. Hace una cuestión de meses viajo al sur. Cuando estoy volviendo, de puta casualidad, le levanto la varilla, le faltaban 4 litros de aceite. Lleva 4 y medio más o menos. Lleva 8. No, le faltaba la mitad del aceite. 8, no, lleva 8, le faltaban 4. Bueno, igual es un consumo elevado. Agosto del 2019, sí. Estamos en marzo ya. Marzo 2020. Desde agosto a marzo que vengo haciendo el reclamo, misión el service, volví a pasar lo mismo. Me revisan el motor, resulta que el motor no tiene aro. Me sacan el motor, me desarman toda la camioneta, ¿eh? Nos dejan un rincón sin tocar. Detectan que el motor estaba mal armado desde fábrica. Ah, buenísimo. O sea que calculo que va a haber 400.000 camionetas en la calle con motores acá armados. La indignación de que sea la mala leche que tenés, boludo. Sí. Puede ser. Cuestión, bueno, después de ida y vuelta. En el ida y vuelta pasaron 20, 30 días. Me pusieron un motor nuevo. Me armaron la camioneta. El único problema que tenía era el motor. Rompió la caja. No, vende esa camioneta. Lo peor de todo es que la rompió estando parada. La caja americana, la claro. Buena, la que no se funde. No, boludo, esa caja se le cayó a alguien. Sí. Para mí la fueron a poner. La caja es americana. La caja. El convertidor sí, hidráulico. El convertidor hidráulico es. De Bielorrusia. No. Checoslovaquia. Chapka viene. Me rompen cuando arman la cameta, rompen la bomba del convertidor. Sí. me mandan una bomba de convertidor nueva a Ford, la ponen, perfecto, arman la caja. Igual, sí, perdóname que te interrumpa. No fue tan así. O sea, vos te dijeron, ya está lista la camioneta. Sí, ya está lista la camioneta. La fuimos, a probar, la probamos y, no y la camioneta. La camioneta andaba como el ojete, así que. Era una bolita de Navidad. Es porque uno sabe, vuelve a la agencia, hace su reclamo. Uno que no sabe dice, debe ser normal y la usa así. Yo creo que por eso también nos detestan tanto a nosotros. Pero cuestión que le tengo que bajar la caja 4 veces. Y todavía la camioneta sigue en el servicio postventa. Y hace más de un mes que está en la agencia. Y pagué el seguro. Yo y todos los que están en la mesa sabemos que no saben lo que tiene la camioneta, ¿no? Exactamente. Todavía están buscando la falla. Me dijeron que ya habían encontrado la falla. ¿Te dijeron que era? Que la bomba que le mandaron no es compatible con el convertidor que tiene la camioneta. Así que tienen que cambiar el convertidor. Ah. Lo bueno es que me quedó todo nuevo. Para mí te van a dejar esa bomba y te van a mandar una camioneta que vaya con esa bomba. Sí, sí. Mandar una camioneta igual, la misma patente, el mismo color, con los mismos detalles de pintura. Sí. Que vaya con esta bomba, más fácil, boludo. Así que bueno, estoy indignado. Bueno, gente, ¿qué hora es? No tengo ni idea. Ya, no sé, 58, 59. 59, estamos a un minuto de cumplir nuestro horario. Se va el primer capítulo del 2020 de Tuercas Radio. Bastante respetable. Bastante respetable. Ya nos hemos enemistado con Henry Ford II, con los vendedores de autos usados. Sí. Prometemos a lo largo del año enemistarnos con más gente. Prometo que menos con el ingeniero. Prometo que si dentro de este año vendo un auto usado, les voy a detallar a todos la publicación para que vean que yo no miento. Lo vamos a publicar acá. Acá, sí, lo vamos a dar las fotos, vamos a mostrar un video de los detalles que tiene todo. Así que bueno. El agradecimiento para quienes nos acompañan publicitariamente y nos permiten volver a seguir con esto. Vamos a tener novedades este año sobre lo que es Tuercas TV, que ya estuvimos publicando algunas fotos. Sepan disculpar las demoras, pero somos pocos, tenemos trabajos y editar videos lleva mucho tiempo. Así que bueno, nos vamos a demorar un ratito en sacarlo para que se pueda ver, pero lo vamos a hacer. Un agradecimiento a todos los que nos vuelvan a escuchar. Y nada, damos por iniciado el año, damos por iniciado Tuercas, y acá vamos a estar todos los sábados de 3 a 5 por el aire de Mos Radio, repetido por punto21.com.ar y noticiasdelnorte.com.ar, en la página de YouTube, a la cual si se quieren suscribir nos hacen un favor, y en Facebook, como siempre, vamos a seguir actualizando notas, vamos a seguir subiendo los links para los programas, y un poco de lo que hacemos siempre con nuestro humor ácido, nuestras opiniones propias y este mundo de mecánicos locos que nos tocan, que nos rompen las cajas de cambios. Mandémosle un beso grande a Luchito, Luchito, que no pudo venir. Me acaba de mandar un mensaje, me dice, recién aterrizo. Cosa del sábado a la tarde. Claro. Cualquiera, me prometió que iba a venir la próxima con su pequeño hijo. Me parece perfecto. Vamos a dejarlo ahí. Lo vamos a recibir el sábado que viene. Mientras tanto, me despido. Si quieren despedir ustedes, quieren dejarle un beso a sus familiares. No, ¿vos querés mandarle un beso a alguien en Ford? No. Que me den la camioneta. Sí, pero me acordé que esto es radio. Todavía tienen tu camioneta, aparte, claro. Tratalos bien. Llévale factura cuando vas así a buscar la caja y eso. Mientras el gordo no tenga camioneta, manejará Gaby entonces. Así que bueno, gente, muy buen fin de semana. Nos estaremos viendo el sábado que viene. Y muchas gracias por acompañarnos. Gaby, todo tuyo. You were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. But if this ever changing world live and let die. Live and let die. We'll be right back. What if it's never changed?